Buenas noches, amigos. Hoy tenemos preparado un programa muy especial, ya que es la primera vez que nos adentramos en el oscuro mundo del terror mediático. De sobra es sabido que la muchedumbre, por lo general, se vanagloria de despreciar ciertos contenidos televisivos. Sin suavizarlo, podríamos decir que nos defecamos sobre la calidad de la televisión actual. Probablemente, si yo apareciese cual espectro en su vivienda, en este mismo instante, y lo dijera, la televisión es una mierda, usted me contestaría con cierta pasividad, sí, ¿y qué? Para seguir después con su vida justo donde la había dejado. Pero como a nosotros todo este asunto de la televisión nos huele un poco a mazmorra, hemos decidido presentarles a Howard Bill. ¿Conocen ustedes a Howard Bill? ¿Les suena de algo su nombre? Para introducirles un poco, en 1975, Sidney Lumet engendró una película de terror mediático bautizada como Network y protagonizada por Peter Finch en el papel de Howard Bill. El film narraba un momento crítico a la historia de la VS, una cadena de televisión ficticia en cuya vorágine se encuentra sumergido nuestro querido Howard. Un presentador de televisión impetuoso, una vieja gloria que se encuentra al borde de la locura, perdido en el fondo de una botella de whisky. Un antihéroe poético donde los haya. A continuación les ofreceremos un audio que resume algunos de los mejores momentos de la película. Particularmente, el mesiánico renacimiento de Howard Bill. Yo les invito a que se acomoden en su sofá y durante unos instantes nos presten sus oídos. Pronto sabrán si merece la pena conocer a Howard Bill. Esta es la historia de Howard Bill, uno de los mejores locutores de noticiarios de la cadena de televisión VS. En su época, Howard Bill fue el número uno en los servicios informativos, con un índice de popularidad no superado hasta entonces y una audiencia extraordinaria. Pero en 1969, su suerte sufrió un declive y su fama descendió de una manera notable. Al año siguiente, enviudó, quedándose solo, sin hijos y casi hundido profesionalmente. Se tornó taciturno, solitario y empezó a beber demasiado. Voy a matarme. Ah, vamos, Howard. Sí, voy a saltarme la tapa de los sesos delante de todos cuando esté dando las noticias de las 7. Tu fama aumentaría, te lo garantizo. Por lo menos en un 50%. ¿Tú crees? Pues claro. Lo convertiríamos en una serie. El suicidio de la semana. ¿Y por qué no extendernos más? La ejecución de la semana. El terrorista de la semana. Les encantará. Suicidios. Asesinatos. Robos. Atracos. Colisiones de automóviles. La hora de la muerte. El gran show del domingo por la noche para toda la familia. Desaparecerá el infeliz de Disney de la antena. Quieren privarnos de todo lo bueno que tenemos en América. Dos horas Q. Señoras y caballeros, con gran pesar debo anunciarles que dentro de 2 semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida. Por eso he decidido quitármela. Se ha vuelto loco.

huellas de sus llaves, arrojen sus documentos de identidad por la ventana, hablen con desconocidos, regalen caramelos a los niños, envíen sus excrementos por correo anónimo a los políticos, no hagan planes por adelantado, no consuman, no vean la televisión, por el amor de Dios, no vean la televisión, no se fíen de los periódicos, no fuercen, no se enfrenten, no sigan escuchando este audio. Desnúdense. Desnúdense y salgan a la calle. Y respiren profundamente el dulce aroma de la libertad. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora. Porque somos felices con Paco. Les deseamos una apacible madrugada. 2 de noviembre. Time about it. possible that I'm your third man. But it's a fact that I'm the seventh son. It was the other two which made me your third. But it's my mother who made me the seventh son. Right now you can care less about me. But soon enough you will care by the time I'm done. Yeah, you just wait. You stick around. You figure it out.